Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Según The Wall Street Journal, los últimos rumores apuntan a que Apple estaría probando diseños para crear un smartwatch, un reloj fabricado con cristal curvo como el Willow Glass de la empresa Corning Display Technologies, capaz de doblarse como si fuera un papel sin romperse. Y apuntan que usaría el sistema operativo móvil de Apple iOS, con aplicaciones avanzadas como navegación por Internet y reproducción multimedia, entre otras. El sitio web de Coop ha publicado que Apple está al corriente del problema de seguridad que facilita acceder a los contactos, voicemail y fotos de iOS 6.1 haciendo un baile de pulsaciones de botones. Y un representante de Applec ha informado que Apple se toma la seguridad de sus usuarios muy seriamente, que están al tanto del problema y que van a distribuir una solución en una futura actualización de software. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Con Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, conoceremos las soluciones para Mac relacionadas con la sanidad. Sergi Soler, fundador de Local Network Media, presentará la nueva aplicación gratuita Draw2 para WhatsApp, que permite crear, enviar y recibir dibujos con tu iPhone a todas las redes sociales a través de las aplicaciones de mensajería instantánea. Nana Gómez, directora de la revista iCreate, nos hablará de la guía de Mountain Lion. Compartiremos tus curiosidades, las novedades de la App Store, te propondremos un nuevo tema de debate, la agenda de actividades y mucho más. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha actualizado los MacBook Pro con pantalla Retina con nuevos procesadores y rebaja de precios. El modelo de 13 pulgadas con pantalla Retina parte de los 1.529 euros con procesador Core i5 de doble núcleo a 2,5 GHz. El MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas con procesador Core i7 de 4 núcleos a 2,4 GHz parte de los 2.337 euros. Apple también ha reducido el precio de los MacBook Air en las versiones de 11 y 13 pulgadas entre 50 y 150 euros. El modelo superior de la gama, con 256 GB de memoria flash y procesador Core i5 a 1,8 GHz, ha reducido su precio en 159 euros. La compañía de la manzana también ha lanzado la actualización de iOS 6.1.1 solo para iPhone 4S, que soluciona un problema relacionado con la conectividad en las redes de datos móviles. También ha actualizado las dos aplicaciones fotográficas iPhoto 11 y Aperture 3 para ofrecer una mayor compatibilidad RAW con nuevas cámaras digitales. Más rumors, se hace eco de la presencia de Tim Cook, consejero delegado de Apple, en la conferencia sobre tecnología e Internet, amparada por la inversora Goldman Sachs. Cook habló sobre el secreto del éxito del iPad, la innovación, los beneficios de iTunes Store y el orgullo de pertenecer a una empresa como Apple, e hizo hincapié sobre la importancia de la experiencia de usuarios frente a las simples cifras de las especificaciones técnicas. Microsoft ha lanzado la esperada actualización 14.3.1 para su suite Office 2011 para Mac, que se centra exclusivamente en solucionar un problema que afectaba la gestión de licencias del producto. Territory Mac, noticias. FacMac publica que el jueves 21 de febrero, Feral dará el pistoletazo de salida para Lego, El Señor de los Anillos, la última interacción de la saga Lego, donde veremos a los personajes más populares de la saga. Desarrollada por TT Games y publicada por Warner Bros. Interactive Entertainment para ordenadores y consolas, el juego cuenta la historia de Frodo Bolsón, el hobbit encargado de llevar el anillo único al Monte del Destino, y las aventuras que tendrá que afrontar durante su viaje bajo el único sentido del humor que caracteriza a todos los juegos de Lego. El juego requerirá un Mac con un procesador Intel a 1.4 y 4 GB de RAM, además de una gráfica con 256 MB de memoria o superior. La misma fuente apunta que el pasado 28 de enero Apple comenzó a distribuir la actualización iOS 6.1 para sus dispositivos móviles, que ha causado problemas a los administradores de sistemas que utilizan Exchange, hasta tal punto que algunos han cerrado el acceso a iPhone o iPad, hasta que Apple publique una solución a la excesiva generación de verborrea en los logs. Apple ha reconocido este problema en una nota en su base de datos y conocimientos, en los que ofrece una solución alternativa mientras publica una actualización de software que solucione este problema. Según los datos publicados por Counterpoint Research, Apple ha vendido en Japón más teléfonos móviles que sus competidores a lo largo de 2012, alcanzando una cuota de mercado del 16% de todo el mercado de telefonía japonés, tanto de smartphones como de teléfonos de gama media. Y terminamos el repaso a la actualidad. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, citó durante el discurso del Estado de la Nación a tres compañías que han decidido devolver parte de su línea de fabricación a los Estados Unidos, entre ellas Apple. Tim Cook, consejero delegado de Apple, fue invitado al discurso de Michelle Obama, esposa del presidente norteamericano. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Comenzamos con Quique de Las Palmas de Gran Canaria. Nos ha enviado un vídeo en el que vemos a un chico tocando el piano con tres iPads. Jason, de Ottawa, Ontario, ha descubierto la aplicación gratuita Dogbook para iPhone y iPad para conectar con una comunidad de más de 3,5 millones de perros y 5 millones de amantes a los perros. El vídeo que nos ha enviado es muy simpático. Y Estela, de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, nos ha enviado un enlace a un vídeo de YouTube en el que vemos el iPhone Speaker Dock, una estación base para iPhone con forma de gramófono con una base de madera. Simula el auténtico sonido de los gramófonos de la época. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. En una entrevista a Business Week, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, comentó que Apple se está quedando atrás en características con su iPhone. A raíz de esta noticia, la semana pasada te preguntaba, ¿Apple se está quedando atrás en características con su iPhone? En Facebook, Adolfo Herrero dice, no, van sacando mejoras y novedades poco a poco. No creo que deban volverse locos creando un nuevo iOS totalmente distinto. La base es muy buena, sencilla y efectiva. Cuando algo funciona, no lo toques. Juan Murphy lo dice, más por características, por ser muy cerrado. Y Germán Francisco comenta, no lo creo, van perfeccionando. Lo que tienen es bueno, todavía mola. En Twitter, Óscar García responde, no, va incluso avanzado porque tiene 4G y aún no se puede usar en este país y en muchos otros, por poner un ejemplo. Territory Mac. Durante los próximos 3 años, Apple piensa repartir entre todos los accionistas hasta 45.000 millones de dólares de su dinero efectivo a razón de unos 2.500 millones de dólares por trimestre. Esta información nos conduce a la pregunta de esta semana. ¿Tienes acciones de Apple? Puedes participar en la encuesta que tenemos activa en nuestra web, dar tu opinión en el muro de Facebook y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿Tienes acciones de Apple? Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a hablar de soluciones para Mac relacionadas con la sanidad. Conectamos en Valencia con Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, maqueros. En Vida Digital Mac estáis especializados en salud con un motor SQL que produce resultados instantáneos en local y en Internet, aunque el ancho de banda sea escaso. ¿Cómo lo hacéis posible? Bueno, el tema este específico de cuando ha de salirse por Internet y trabajar entre ciudades o entre pueblos, ¿no? Ese es a través del SQL interno de FileMaker. Utilizamos el FileMaker, el SQL interno, pero además también un plugin para hacer también escritura gratuito, y con eso sí que se puede hacer eso, que la consulta corre en el servidor y solo viajan los resultados. Vuestro motor es además universal, admite tantos gabinetes, clínicas, doctores, horas, especialistas, especialidades. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, ese es el desarrollo grande. A ver, ese es en el que puedes colocar tantas clínicas como tengas, tantos gabinetes como hayas, especialidades. O sea, ¿qué se desarrolla dentro de una sala, no? Si un sitio está mirando la tensión, otro sitio está mirando, se está midiendo, en este caso la oftalmología, lo que es la graduación, en otros se están trabajando con unas máquinas específicas. Eso es ilimitado, ahí no hay problema con eso, con la cantidad de doctores también es ilimitado, simplemente son tablas. Y luego lo que se hace es crear específicamente unas condiciones. Después de que has creado todo lo que puede ocurrir, qué días de la semana son válidos, qué horas son válidas, por eso decimos universal, porque está todo totalmente parametrizado. Puedes crear cualquier tipo de clínica, la puedes meter en este sistema, ¿no? Luego creas un listado de cómo está más optimizado. Ahí viene el análisis, ¿no? Siempre hay, aparte de los doctores, hay quien analiza un poco el trabajo, y en la clínica privada lo que se busca es, lógicamente, sacar el máximo rendimiento económico, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se va estudiando que si las primeras visitas son más largas, a lo mejor conviene poner dos a primera hora, luego otra a medio de la mañana, a lo mejor, luego otra tal vez a última hora. Se va optimizando de esa manera, se va midiendo que los pacientes no esperen mucho tiempo, no pase de 20, 30 minutos esperando, y pues se haga el máximo número de casos posibles para optimizar el rendimiento económico de las clínicas. Entonces, el programa compara los días ideales, o sea, todas las condiciones que has puesto, con las gabinetes de especialidades que buscas, con lo que realmente ya se ha dado cita. Entonces, te va a dar el día, el momento perfecto, el mínimo, el más rápido posible, cuando una persona te pide cita, vas a darle cita en el momento perfecto y lo antes posible. Los últimos desarrollos aprovechan las mejoras de interface usando FileMaker 12. ¿Qué resultados está dando FileMaker 12? Pues simplemente que ya los usuarios entienden la aplicación prácticamente sin manual. No obstante, en algunos desarrollos ponemos ayuda porque si haces un genérico, pues lo tienes que poner. Pero el tema está en que como ya se comporta como una página web, de hecho, ¿qué hemos hecho un poquito para desarrollar? Pues fijarnos en cómo funcionan las páginas web estándar, añadir la típica barrita para que nunca te pierdas, y los botones en el lateral o el contenido en el centro, y de esa manera es claro, y como FileMaker pasas el ratón por encima de un campito de texto o de un botón que le haces botón, y directamente le estás informando al usuario de que ocurre algo, porque cambia de color, de apariencia, de grosor, y el usuario ya sabe que es como una página web. Entonces va a hacer clic porque ahí sabe que ocurre algo. Además le pones un tooltip, ¿no? Este cartelito amarillo que sale debajo que te dice lo que hace, ¿verdad? Bien, pues repasamos un poco vuestras aplicaciones. Hablamos primero de Esclemac, porque se utiliza en la investigación de efectividad de tratamientos de esclerosis múltiples. Sí, pues esto realmente surgió en el Hospital de Alicante. Era un cliente que teníamos por aquí, un cliente sencillito de cosas. Y luego vino un día y dijo, mira, es que trabajo en el hospital de esclerosis múltiple y, bueno, trabajamos en varios hospitales y tenemos la necesidad de, como es una enfermedad de larga duración, se trata en principio de ver, examinar en distintos rangos de población, en distintas edades, lo más posible tener la mayor cantidad de datos, entonces colaboran entre varios hospitales, luego refunden los datos, entonces sacan información más adecuada respecto de qué medicamentos, en qué condiciones son oportunos. A mí me llamó mucho la atención un pequeño detalle que se registra, y es que se registra si hay embarazo en el caso de mujeres, porque influye bastante en la evolución de la enfermedad, supone una cierta mejora. Y bueno, de esta manera, con esta aplicación, pues lo que están haciendo es ver la verdadera efectividad de los tratamientos en distintas condiciones. También hablamos de Ophthalmac, el asistente de citas. Ese es el que generó el tema de la agenda inteligente por aquello de que se trabajaba en un lugar muy bonito, un lugar de la costa española, pero que se la internet, pues es muy lenta a la hora de salir. Ya sabes que tenemos ADSL, asíncrono, ¿no? Recibimos bien, pero enviamos mal. Y esa es la central. Y a partir de ahí fue donde, bueno, por necesidad surgió el desarrollo este del tipo de SQL. ¿Y qué nos ofrece Ophthalmac? Pues lo que ofrece es esto, la agenda inteligente, y luego evidentemente ya pues todos los temas de historial médico, que en este caso la verdad es que son muchas, muchas las fichas que tiene, no es como otros que he desarrollado que son más sencillitos, y luego pues nada, el tema de la facturación, los controles, de como una pequeña contabilidad, ¿no?, con control de todos los pagos, en fin, es una solución completa de oftalmología y que funciona a distancia, ese es su mayor punto. Seguimos ahora con Cardiomac. Pues de Cardiomac lo interesante es que realmente, aunque está centrado en cardiología, tu objetivo y el que está cumpliendo con creces según el feedback del cliente, pues es el tema de controlar el stock de materiales que se utilizan, o componentes, realmente no es el nombre, en las operaciones quirúrgicas de cardiología, ¿no? Y bueno, 2 meses después del desarrollo implantado, volvió el cliente para otro tema, y nos comentó el doctor que, bueno, que habían ahorrado 30.000 euros directamente. Digo, ostras, sí que, oye, os lo he cobrado barato. Seguimos ahora con Fisiomac. Cuéntanos también características. Fisiomac tiene un desarrollo curioso, ¿no? Ha sido una adaptación de esto totalmente a medida, pero vamos, de verdad, ¿eh? O sea, es decir, trabajaban con notitas, ¿no? En fin, todos los tipos de formularios de papel se han convertido en algo digital. La diferencia está Claro que luego cuando tienes todo digitalizado, la búsqueda es inmediata. Ese es el tema especial de hacer eso. Y luego que como se ha desarrollado igual que como se trabajaba en papel, pues lo mismo sucede. Sucede que luego lo utilizan en el programa. Y fíjate, en este caso no había utilizado ningún ordenador nunca en esta clínica. Y entonces los que lo utilizan, pues dicen, no, pues es que es lo mismo que en papel, pero de manera digital. Esa es la ventaja. Para terminar, Medicita, otra aplicación realmente interesante. Cuéntanos características. Pues esta Medicita sí que es un desarrollo genérico. Es un desarrollo que, bueno, pues se ha parametrizado el tema de, bueno, cualquier empresa se registra a sí misma dentro del programa y funciona con ella. Realmente esta es una agenda médica para el tema de las citas. Luego tiene un pequeño CRM, recordando los cumpleaños de los pacientes, mandándoles automáticamente un email tipo. Luego las facturas, hay dos tipos para que se haga los informes directamente en una sola línea y sirva la factura a sí mismo como informe. Es una especie de genérico. En realidad empezó una clínica de osteopatía, pero realmente lo hemos transformado en un genérico y sirve para otros como psicología, sirve para otros gabinetes, otro tipo de disciplinas médicas. Y entonces es un genérico, pues eso, que está pendiente de aprobación en el Made for FileMaker, la nueva área de la web de FileMaker que se estrenará el mes que viene. Miguel, la pregunta es obligada. ¿Cómo es que os estáis especializando en aplicaciones de sanidad? Pues eso es lo más gracioso de este tema, porque nunca hemos buscado un cliente realmente sanitario. No hemos contratado a un comercial para ir tocando de clínica en clínica o ir a los ambulatorios, centros de salud. Pues no. Simplemente ha surgido de manera natural. Eso sí, ahora estamos desarrollando una solución para un fabricante de muebles de cocina y ese desarrollo sí que es increíble. Ese es grandísimo, Belmont Mac, le hemos llamado al desarrollo. Miguel, Vida Digital Mac tiene también una mención de honor en los FileMaker Q Awards. Supongo que estáis muy satisfechos, ¿no? Sí, sinceramente. La verdad es que surgió la oportunidad, lo vimos. Y aquello que dices, tengo 10 días para preparar la documentación y como siempre lo haces en las últimas horas finales, un viernes por la tarde, 2 horitas, preparé el tema, expliqué qué es lo que hace OptalMac en el tema de la conexión del microscopio electrónico con FileMaker, que eso lleva sus historias, ¿no? Y además, mediante un pedal automático para que presionando en el pie, un sensor de densidad del aire, entonces capture la fotografía del microscopio electrónico y lo introduzca en la base de datos. Y eso fue lo que nos mereció la mención de honor. Y además en el Reino Unido, quieras que no sé por qué, si consigues algo fuera parece que es más importante, ¿no? Claro, creo que sí. Bien, pues Miguel, muchas gracias por presentarnos en Territory Mac vuestras soluciones de sanidad para la plataforma Mac. Nada, un abrazo a todos. Me encanta el trabajo que haces, muchas gracias. Y nada, siempre podéis visitarnos y consultarnos cositas en vidadigitalmac.com. Sintonizas Territory Mac. Estas son algunas de las novedades en aplicaciones y juegos para iPhone y iPad disponibles esta semana en la App Store. Comenzamos por el juego gratuito Galaxy on Fire 2 HD, el popular simulador de combate e intercambio espacial en 3D de alta calidad con elementos de aventura y de RPG. Fútbol Club Barcelona Toonstown para iPhone y iPad también es gratuito. El objetivo es crear y gestionar la ciudad ideal para los Barça Toons, creando las condiciones ciudadanas y deportivas idóneas para vivir y hacer crear un equipo de fútbol fantástico al Fútbol Club Barcelona para que llegue a ser el mejor equipo del mundo. Cordy 2 es otro juego gratuito para iPhone y iPad. Tras un largo y atribulado viaje, Cordy y Bolt llegan por fin al Planeta 2 y lo encuentran asediado por el malvado Boogaloo. Tendrás que ayudar a Cordy y Bolt en su intento de salvar a los electrogotas de los malvados secuaces de Boogaloo. Planeta Dinos para iPhone y iPad es un juego gratuito fantástico para niños y padres, para que disfruten descubriendo los dinosaurios junto a los más pequeños de la casa. Juegos, puzzles de memoria y actividades para pintar y colorear. Draw para WhatsApp es una aplicación gratuita de redes sociales con la que podrás crear, enviar y recibir dibujos a través de WhatsApp, Line, SMS o Facebook. Y terminamos con Couplé para iPhone y iPad. Couplé pone a pie una forma fácil de estar en contacto y compartir mensajes y momentos únicos con la persona que amas. Bien, Johnny. Cuando quieras. ¿Estáis listos para la cuenta atrás? 9. 8. 6. ¿Por qué te has comido el 7? He dicho 7. Pues empieza otra vez por si acaso. Está bien. Blacky Canuto es otro juego gratuito para iPhone y iPad. Blacky es la oveja negra protagonista de la película Blacky Canuto y está obsesionada en ir a la luna. ¿Qué te cuentas? Pues que me voy a la luna. Y justamente tu misión es que Blacky llegue a la luna. ¿Cómo puedes estar tan pirada? No me rayes. Ha llegado mi hora, chicos. Es demasiado peligroso. Oh, vamos. Déjales que lo intenten. Volar es una pasada. ¿Cómo respirará cuando llegue al espacio? ¿Habéis pensado en eso? Va a ser que no. Ahora pasamos a las novedades en aplicaciones y juegos para ordenadores Mac que encontramos en la Mac App Store. Comenzamos por Get Stuff Done Utilize. Es una colección de productividad que agrupa algunas aplicaciones que te aportarán chispa a los flujos de trabajo cotidianos. Four Elements es un juego gratuito. El reino antiguo está en peligro. La magia de los cuatro elementos que lo han alimentado durante siglos ha sido corrompida por las fuerzas malignas y de los altares ya no mana la magia de la vida. Tu misión es desbloquear los cuatro libros antiguos de la magia y conseguir 16 cartas misteriosas que te ayudarán a devolver la vida al reino. Seguimos con Totem Tribe Gold. Ayuda a Haruku, jefe de la tribu Hawk, a restaurar la paz y conducir a su tribu a un futuro mejor en este juego gratuito de aventura y estrategia en tiempo real. Happy Street es otro simpático juego gratuito que te pone a cargo de una calle habitada por animales de peluche que necesitan tu ayuda para prosperar. Y terminamos con Angry Birds Star Wars. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, un grupo de pájaros rebeldes desesperados se enfrentan a una amenaza galáctica. El malvado imperio de los cerdos imperiales. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. La popularidad es realmente innegable y ahora podemos ampliar sus características con la aplicación gratuita Draw2 para WhatsApp. Con nosotros Sergi Sule, fundador de Local Network Media y uno de los desarrolladores de Draw2. Buenas tardes. Buenas tardes. Draw2 para WhatsApp es una aplicación gratuita para iPhone y iPad de redes sociales que permite crear, enviar y recibir dibujos a través de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea. Una vez descargada la aplicación, ¿cómo interactuamos con ella? Pues bien, una vez bajada la aplicación, tú puedes hacer un dibujo utilizando diferentes colores, diferentes tamaños de pincel, etcétera. Y cuando estás contento con tu obra, le das al botón de compartir y escoges cómo quieres compartirlo, a través de cuál de las redes sociales, en este caso, pues por ejemplo, WhatsApp o Facebook o email o SMS, cualquiera, la que tú quieras. Y entonces decides si la puedes compartir como imagen y ya está, aquí acaba la cosa, lo compartes y listos, o como un link de Draw2. ¿Qué es un link de Draw2? Sencillamente es un link que cuando la gente pulsa sobre este link, si tiene la aplicación instalada en su dispositivo, se le abre la aplicación. Y si no, lo ve en la página web de draw2.net. En la página web o en la aplicación lo que verá es cómo el usuario ha estado dibujando al más puro estilo Draw Something. Tú vas viendo cómo la persona ha estado dibujando y hasta el final, cuando acaba de hacerse el dibujo, pues te queda la imagen que ha formado. Hace casi una semana que salió esta aplicación y tenéis unos números realmente impresionantes de visitas, de descargas, incluso estáis entre las posiciones más bien recomendadas de Apple. Esto es realmente impresionante. Sí, no nos lo creíamos ni nosotros, pero ha tenido muy buena aceptación. Parece que la aplicación les ha gustado a la gente de Apple y nos la han promocionado en 15 países, creo que son, en la cuarta posición de las mejores aplicaciones de la semana. No solo así, ya en la segunda semana decíamos, no puede ser que nos mantengamos, sí, nos mantenemos, estamos por eso en la posición 5, pero estamos muy sorprendidos y muy contentos. ¿De cuántos dibujos estaríamos hablando que se han realizado ya con Draw2? A día de hoy tenemos unos 75.000 dibujos y ya te digo, es una semana funcionando, 75.000 dibujos, tampoco nos lo esperábamos, o sea, realmente la aplicación funciona y se utiliza. La gente le gusta mandar mensajes originales por una aplicación, en este caso WhatsApp, que se utiliza muy a diario, y mandar un dibujo para decir me voy a la ducha o estoy conduciendo o lo que sea, pues lo manda en un dibujo, es una forma original de comunicarse. Y hablando de dibujos, ¿cuáles son los más originales? Bueno, hay de todo. No todo el mundo somos Picassos. Yo, por ejemplo, dibujo muy mal y mis dibujos son muy malos. Pero hay gente que tiene mucha gracia aún utilizando el iPhone. También decir que en el iPad dibujar es un poco más sencillo o puedes hacer cosas más vistosas porque tienes mayor espacio de trabajo que en el iPhone. Pero aún así, en iPhone estamos viendo dibujos muy sorprendentes. De hecho, a partir de ya vamos a empezar a publicar los mejores dibujos que ha ido haciendo la gente para que los pueda ver todo el mundo. Además, tenéis un vídeo promocional en YouTube donde podemos ver ya algunos de ellos, ¿eh? Sí, ahora por San Valentín tenemos un vídeo promocional donde, curiosamente, una de las cosas que más se envía a la gente a través de Draw2, a través de los dibujos que más hace la gente, son corazones. Nos sorprendió mucho. Y bueno, el mundo se quiere, tú. Se envían muchos corazones y hemos aprovechado esto para hacer un vídeo promocional de Draw2 con corazones y con yo te quiero y te amo, porque claro, están en todos los idiomas del mundo. Sergi, ¿cuál ha sido la dificultad de desarrollo de esta aplicación? La principal dificultad es detectar si tienes la aplicación instalada o no. En caso de que la tengas, abrir la aplicación, y en caso de que no, abrirlo en web. Aparte de esto, bueno, dominar la tecnología de dibujo en iPhone, de manera que todo sea vectorial y que no pese y que, bueno, que todo funcione, ha sido lo más complicado. Sergi, gracias por presentar en Territory Mac la aplicación gratuita Draw2 para WhatsApp, que permite crear, enviar y recibir dibujos a través de WhatsApp, Line, SMS y Facebook. Muchas gracias a vosotros y espero que bajéis la aplicación, la probéis y que os guste mucho y mandéis muchos dibujos a vuestros contactos, pues, de todas las redes sociales. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. La semana pasada, Ana Gómez, directora de la revista iCreate, nos anunciaba el lanzamiento inminente del libro dedicado a Mountain Lion, el actual sistema operativo de las máquinas de Apple. Para conocer las claves de este libro, hablamos hoy de nuevo con Ana Gómez. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Nana. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes a todos. Esta guía de Mountain Lion ya está a la venta en los kioscos. ¿A quién va dirigida? Pues yo creo, Jaume, que va a ser como el libro de cabecera de los usuarios de Mac. Una guía que permitirá a todos los lectores descubrir lo que necesitan saber sobre la versión más reciente de este sistema operativo que nos ha encantado a todos, ¿no? Lleva tutoriales muy básicos para los que comienzan con el mundo Mac, lleva tutoriales un poquito más complicados y que hacen referencia, por supuesto, a iLife, ¿no?, con iPhoto, iMovie y GarageBand, y hace un recorrido por la Mac App Store con sus diferentes categorías para que no falte de nada en tu ordenador Mac, ¿no? La guía de Mountain Lion lleva 172 páginas repletas de información didáctica y muy útil para todos los usuarios. Pero tú, ¿qué tema destacarías? Bueno, sobre todo uno de los más destacados sería la unión de Mountain Lion y de la potencia de Mountain Lion y de la potencia de iCloud, ¿no?, del sistema en la nube de Apple, todo lo que puedes hacer con los dos, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que toda la gran cantidad de trucos que damos al usuario, de trucos para conocer funciones que a lo mejor se nos escaparían y trucos, bueno, pues para sacar mucho más partido de tu ordenador cuando ya tienes instalado Mountain Lion. ¿Quiénes han sido los autores de esta guía? En nuestros especiales siempre contamos con colaboradores expertos, aparte, por supuesto, de la gente de redacción de iCreate, de nuestra revista iCreate, que son los que más conocen el mundo de Apple, ¿no? Pero además de nuestros redactores, contamos con especialistas, con gente que sabe muchísimo del mundo de Macintosh y en concreto de Mountain Lion, y elegimos para cada tema al que más sabe en ese tema. Eso está muy bien, y lo mejor de esta guía es que va dirigida tanto a usuarios noveles como a expertos. Eso es lo mejor, eso es lo mejor de esta guía. Por eso te decía que yo creo que va a ser una guía de cabecera para todo el que tiene un ordenador Mac. Porque da igual el nivel que tengas de usuario, el nivel de conocimiento, puedes encontrar páginas perfectas para ti en esta guía. Esta guía de Mountain Lion está disponible en papel y en digital. ¿Qué precio tiene? Pues en todos nuestros especiales tienen el precio de 5,95 euros y en digital 4,95. Es una guía perfecta para ir descubriendo muchísimas facetas de tu ordenador y yo creo que con un sistema como Mountain Lion tan completo, pues necesitaba una guía tan especial. Nana, gracias por presentar en Territory Mac esta nueva publicación para todos los usuarios Mac. Ha sido un placer, gracias a vosotros. Y ya sabéis, comprad la guía de Mountain Lion porque no nos va a defraudar. Abrimos la agenda. El 23 de febrero, GUM Murcia se reúne en la Universidad Católica de San Antonio. Barcelona acogerá del 25 al 28 de febrero la Feria Mobile World Congress, organizada por la Asociación Global de la Telefonía Móvil, en la que operadoras, fabricantes de redes, dispositivos y software presentarán sus novedades. MacClub organiza la tradicional calçotada para el 2 de marzo. Encuentro gastromaquero en Mas Casablanca, Taradell. Puedes obtener más información y apuntarte en los foros de macclub.net. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Antes de despedir el programa, Jaume, traigo una noticia interesante. I Like Code publica que Nat Brown, uno de los ingenieros fundadores del proyecto Xbox, original de Microsoft de 1999, ha explicado que Microsoft ha perdido una inmejorable oportunidad para abrir su plataforma a pequeños desarrolladores, algo de lo que podría tomar ventaja Apple si se decidiera a dar el paso a convertir el Apple TV en una consola. Si Apple eligiera hacer eso, aprovechando el ecosistema de la iTunes Store, con un beneficio del 30% sobre cada juego u aplicación, simplemente se cargaría las consolas tradicionales, como la propia Xbox, la PlayStation de Sony o la Wii U de Nintendo. Brown apunta que, en vez de gastar dinero y esfuerzo en desarrollar juegos para Xbox, saldría muchísimo más barato aprovechar el sistema de distribución de la Apple Store y crear juegos para la plataforma de Apple, que además podrían quizás jugarse, en conjunto o por separado, en dispositivos iOS como el iPhone o el iPad. A ver, por las palabras de Nat Brown, lo que está claro es que la competencia lo tiene muy difícil. Sí, está claro. Nat Brown dice que la competencia lo tiene claro, o a lo mejor le acaba de hacer un guiño a Tim Cook para acabar trabajando para Apple. Sí, sí, quién sabe. A ver, nosotros nos vamos, pero volvemos la próxima semana. Esperemos que estos próximos 7 días nos traigan muchas noticias interesantes desde Cupertino. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. ¡Hasta la próxima semana! Territory Mac, con Jaume Angulo.